sabes lo que siento, ni lo que puedo hacer esta noche, lo presiento. Algo va a suceder para ambos. Va a cambiar, ya lo veo. Esta noche va a pasar.